Buenas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91-315-1112 o pasaros directamente por el local de calle Magnolia número 35. También estamos en Facebook y en Twitter. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con el abogado Raúl Maillo, especialista en justicia universal. Nos va a contar todo lo relacionado con este tema, con este asunto, la justicia universal, que hoy pues ha anulado prácticamente el Partido Popular. Nos contará todo ello este abogado, que además es también abogado de la familia Couso. A Javier lo hemos tenido en un par de programas. Es un placer decir otra tarde más, y ya hacía tiempo. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Es que me cuesta, estoy volviendo a coger el ritmo. Estáis los dos ahí con vuestros smartphones, supongo que pegados a la actualidad, para hacer un programa riguroso estoy, y profesional. Estoy consultando las fuentes de aquí del móvil, pero no las fuentes de información, sino las fuentes tipográficas. Ah, yo estoy viendo una cosa que pone, así será la noche de los Oscars. estás un poco... Ah, a ver, claro, los Oscars aún no han sido. Fueron los serán, Goya. Serán. Es que han pasado tantas cosas desde que no estamos en las ondas... No recuerdo. ...que ya no recordamos nada. ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué punto nos quedamos? ¿Aún era Javier Moreno director del país? Sí. Sí. Hoy ya no lo es. Sí. Aunque formalmente aún no está el nuevo director del país, Antonio Caño, al que dimos la bienvenida en redes sociales, porque estamos seguros de que nos vamos a pasar muy buenos ratos juntos. Precisamente tenemos el diario El País encima de la mesa, el periódico global. Ya no es el periódico global en español, ahora es solo el periódico global, recordamos. Es increíble cómo le han añadido un idioma entero de tirada, sabes, hay una edición en portugués y ha perdido categoría. Ya ves, ¿eh? Sí, sí, ha perdido. Ha perdido una cualidad. Ha perdido... Podían poner el periódico global internacional y reiterarse. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Por lo menos. Bueno, me está asustando una cosa, quiero comentarlo. El nuevo director ya viene con fuerza porque he visto un anuncio por ahí en una marquesina en la calle que pone, el próximo fin de semana aparecerá el nuevo País Semanal. Y dice, cuando juntas dos cosas, lo que sale, bueno, te cagas la pata abajo. Una cosa así es el anuncio, ¿no? Así que ya me estoy imaginando cualquier pedazo de mierda con el País Semanal. Que van a juntar dos cosas para hacer el País Semanal. Sí, el País Semanal por fin se junta con Marca. O quizá incluso el País Semanal y Leche Pasteurizada, por fin junto. O la revista esa de hombre. Hombre, se junta con la revista esa de mujeres que también son del país y hacen el País Semanal. Es moda con... Claro, es moda con la otra revista de hombres, esa que veíamos tanto. Cuos, Icon. No sé cómo. Icon. Entonces sería... ¿cómo sería? Iconsmoda. Iconsmoda. O sí, Iconsmoda. Bueno, porque hablamos de esas tonterías. Están pasando cosas verdaderamente graves. Están pasando cosas en Ucrania. Así en la foto de A5 Columnas, de portada del país. El presidente ucranio... ¿Ucranio? ¿Se puede decir ucranio? Todo el mundo dice ucranio. No. Todo el mundo dice Ucrania ahora. Sí, está de moda ahora. Sí. Es trending. No sé, creo... ¿Serán las dos? No lo sé. Todo el mundo ha dicho toda la vida finlandés y resulta ahora que es finés. Ah, claro. Es que es verdad que nos hemos equivocado mucho tiempo. Bueno, dale. El presidente ucranio recurre al ejército y fuerza una tregua. Yanukovych alega el peligro de un golpe para convocar a las tropas. La foto, pues, es una auténtica imagen de batalla, ¿no? Campal en esta... Parece una guerra civil. En esta plaza de la independencia de Kiev, ¿no? Sí. Tengo varias preguntas al respecto. La primera es, ¿eso sí que es un rodeo al Congreso? Bueno, eso no es una pregunta, es una observación. Eso pero, es verdad. Menudo rodeo. Anda, ¿qué? Bueno. La primera pregunta es, Yanukovych, Víctor, muchachos, si te van a dar un golpe de Estado, ¿por qué convocas al ejército? ¿No es un poco, sabes? ¿Eh? Ya. ¿Quién va a darle golpe de Estado? ¿Quién va a darte un golpe de Estado, muchachos? Si no es el ejército. Claro. ¿Me pueden dar un golpe de Estado? Es igual que me puede morder esta piraña en el culo. Voy a sacarla del acuario y traérmela al asiento, ¿sabes? Es como, no sé. Y lo segundo es, ¿cuántas armas hay en Ucrania, no? No te creas que hay tantas, ¿eh? Yo lo que he visto es que se lanzan también muchos petardos y fuegos de artificio. Pues tienen que ser unos petardos mucho de órdago para matar a 10 policías. Mucho ruido y pocas nueces. No. 20 y pico muertos, ¿no? No, que quiero decir, a ver, que si te tiran un fuego de artificio cerca a tu cara, te hacen dañito, ¿sabes? Que no es que sea pocas nueces. Yeah. Que también hacen daño, pero que es lo que tiene la gente. ¿Nueces? Muchas nueces. Bueno, más noticias de portada. La Guardia Civil ocultó en sus informes que disparó en el agua a los inmigrantes. Bueno, tema... Sí, que también... hace dos semanas no éramos un estado asesino. ¡Sorpresa! O por lo menos no tanto. ¡Sorpresa! Facebook comprará WhatsApp por más de 13.800 millones de euros. Desactualizado totalmente. Porque ni es esa cantidad, ni es comprará, sino que ha comprado. Ah, bueno, ya lo ha comprado, ha hecho efectiva la operación. Bueno, no sé si... sí, ¿no? Pues en todos lados ha salido... Ha comprado ya. Sí, llegó... Bueno, estará el acuerdo, pero... Por 16.000 millones. 16.000 millones. Dicen que llegó Mark Zuckerberg y entonces, ¿sabes? Dijo, ¿cuánto al final? Y le dijeron 13.800 millones. Y se miró la cartera y dijo, joder, no lo tengo encima. Y tuvo que volver. Os firmo un cheque. Y dijo, vale, pues entonces si es un cheque, 16.000. Vale, venga. Bueno, aquí dos páginas así, de... Así se hacen los negocios en Silicon Valley. Dos paginitas de sección 3 de Ucrania. Algún titular, Rusia condena la injerencia occidental. Sabemos que esta también la geopolítica entre Rusia y la Unión Europea cuenta mucho en este conflicto. La Unión Europea que se joda, como dijo cierta secretaria de Estado norteamericana. La cosa es entre Estados Unidos y Rusia. Sí, sí. Esa es tu opinión. No, esa es la verdad. Esa es la Eso verdad. Es el hecho. El hecho. Sí, quien está interviniendo en Ucrania es Estados Unidos. La Unión Europea no interviene ni en la Unión Europea. Son una panda de muertos de hambre, unos dinosaurios inamovibles, asquerosos y repugnantes, que no son capaces de atarse ni sus propios zapatos. Están diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo que ha hecho la Unión Europea toda su existencia. Desde el Tratado de Maastricht lleva diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, me sobrepasa todo! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! Mientras tanto, los Estados Unidos están intentando desestabilizar el gobierno prorruso en Ucrania, en mismísima frontera de Rusia. Y es un factor geopolítico muy, muy, muy arriesgado, ¿no? Además, cuando están trayendo aquí a rota el escudo antimisiles y la guerra de las galaxias y todas esas pescas. Viene fuerte. Suena a Guerra Fría. Cristian Zampini, ¿eh? Viene suena a Guerra Fría, ¿no? ¿Os parece que suena un poquito a Guerra Fría? Bueno, sí, suena mucho a Guerra Fría. Suena mucho a Guerra Fría. Y suena, el hecho de que Barack Hussein Obama, Bronco Obama para los amigos, venga y diga el culpable de todo lo que está pasando en Ucrania es el gobierno ucraniano. No has dicho eso ni de Siria siquiera. Ya, ¿eh? Chin, chin. Bueno, oye, yo tengo que decir que me están chivando que lo de la venta de WhatsApp sí que es verdad que son 13.800 millones. Millones de euros y lo otro son dólares. ¿A qué te han pillado? ¿Te han pillado con el carrito? Me han pillado con el carrito del helado. Me están escribiendo aquí de los guionistas. Sí, ¿no? Pues eso. Fe de ratas, que nosotros sabemos pues reconocer nuestros errores. A veces. A veces. Cuando nos conviene. Cumbre de América del Norte, dice por aquí. Los países norteamericanos buscan relanzar sus relaciones comerciales. Un momento. Cumbre de América del Norte. Pensaba que en América del Norte solo existía America. Canadá y México. No hay cumbres, es todo plano. Es America. No. Canadá y México. America, con mayúsculas, y América. Entre las partes de América está Norteamérica, en la que está America, pero no hay nada más, ¿no? Todo lo demás es un yermo baldío. Sí. Bueno, eso es lo que quiere Cristian y algunos más. Bueno, seguimos con la sección internacional, página 8, Venezuela, también tema candente en los medios de comunicación. No sé si detenerme directamente a leer algo del país y Venezuela, porque creo que tampoco nos va... Sí, mira, yo tengo una idea. Mucho. Yo he estado siguiendo así un poco las informaciones, pero no lo tengo muy claro. Así que si me lees la del país, ya sé que tengo que pensar lo contrario. Bueno, ¿vale? No lo sé. En este o caso a lo mejor, dice, casi siempre. Es solo media página, supongo que otros días daría más cobertura en la versión impresa. El opositor venezolano López arenga a sus seguidores para una larga lucha. El político debe comparecer ante el tribunal acusado de homicidio y terrorismo. ¿Quién es López? ¿Quién es este tío? Leopoldo López. Leopoldo López es el que opositor se entregó a las fuerzas del ejército policiales venezolanas, porque estaba buscado por estos cargos que se le imputan, acusado de instigar como mártir a muerte de militantes bolivarianos. Pero ¿lo he explicado bien? Yo pensaba que el líder opositor de Venezuela era Capriles, el hombre de la olla. Es que resulta que hay muchos líderes opositores y de hecho no se llevan tampoco. Está ahí, no hay mucha unidad ahí. Tampoco. La pregunta es, si aquí viene lo inquietante, el hombre del 49%, el único adversario real del chavismo, que es Capriles, ¿qué dice de las movilizaciones que hay ahora mismo en Caracas? No dice mucho, ¿no? No dice nada. ¿Y por qué? ¡Ah! ¿Quién sabe? ¿Vas a dejar así? ¿Lo vas a dejar así? ¿Quién sabe? ¿Qué está pasando? Cristian, ¿con quién tenemos que ir? Maduro está loco, ¿eh? Yo creo que... Y me van a tachar de antirrevolucionario. Bueno, es lo que hay. El tío ve la cara de Chávez en el metro. El que venga aquí y me diga que Maduro no esté loco, es que no sé, le falla. Voy a tirarme el pisto y voy a decir una salvajada, ¿no? Vale. Voy a decir una otra salvajada. Más en el historial. Esta del es posiblemente la mayor salvajada que he dicho en toda mi vida. ¿Y si Venezuela no existe siquiera? Porque esa es la impresión que me da toda la información que estoy leyendo en internet hoy en día, ¿sabes? Sé que todo lo que dicen los antichavistas es mentira porque utilizan además recursos propagandísticos miserables. Sí. En plan, poner una foto de Rocky Balboa, os lo juro. Sí, lo he una visto. Foto de Rocky Balboa para decir que la policía maltrata a los manifestantes. Todo lo que dicen los chavistas es mentira. Utilizan imágenes, ¿sabes? De cualquier cosa y a un tipo con un collarín dado la vuelta o algo por el estilo, me han contado. Salvajada, ¿sabes? Así que lo que estoy empezando a creer no es que los dos mientan, es que los dos no existen. Y que Venezuela es un mito. Ahí lo dejamos. Venezuela es un gran juego de rol de la superpotencia. Venezuela. ¿Sería posible? Venezuela, claro. es como Shangri-La. Es uno de esos cuentos que se les fue de las manos a las relaciones internacionales y tuvieron que dejarla ahí. Bueno, pues ahí queda la cosa. Venezuela no existe. Ese es el análisis de hoy. Llegamos a la sección España, páginas 10 y 11. Aquí una paginita para Rajoy. ¿Os acordáis de Rajoy? Que sigue siendo presidente. No sé quién es. Rajoy abre la puerta a recuperar en el aborto el supuesto de malformación. Bueno, se abre Rajoy a cosas nuevas. Hombre, Rajoy dice, estás todo loco, ¿no? Lo curioso ha sido el Moragas, el extremeño este, que le ha dicho al PSOE que pacten para hacer un frente abortista. Ah, sí. Así que imagínate, este Moragas es del Partido Popular, presidente de una comunidad autonómica, siendo del Partido... Moragas, no, Monago. Monago, eso. Moragas es otro. Estaba pensando, yo digo, pues, si es presidente de una comunidad autónoma, siendo del Partido Popular, pero también milita en Aborteta. ¿Cómo? ¡Claro! ¿Cómo? Meditad. Si está en contra de la reforma de Gallardón, entonces milita en Aborteta. Ah, claro. Pues es terrorista, ¿no? Es un terrorista. Eso han dicho por ahí. Bueno, el tema Ceuta. Algo tendremos que decir de Ceuta. Yo creo que... Sí. La que gente es una vergüenza, para empezar. La decir. Gente que nos escucha estará informada. La Guardia Civil ocultó en sus informes la carga con pelotas de goma en el agua. Y luego también, pues, un vídeo muestra disparos directos, ¿no? Esos vídeos están en la red. Y bueno, sorprende aquí, ¿no?, la actitud arrogante de ciertos de la Guardia Civil, ciertos cargos, ¿no?, políticos en este tema, ¿no? Porque bueno, o sea, tú cometes un error y lo que no haces es ocultarlo, ¿no? Y al final te han pillado, porque lo han pillado, ¿no? La presión de los medios, ciertos artículos, al final han tenido que rectificar 3 o 4 veces, ha habido una querella judicial que han mandado las ONGs y han tenido que dar 20 horas de imágenes, es decir... Es que se hacen las cosas en este país, de verdad, que yo no lo entiendo, ¿eh? Da a pensar muy mal, da para tener ideas muy locas acerca de las actividades que ha realizado realmente la Guardia Civil y las autoridades fronterizas españolas durante los últimos años contra la inmigración, ¿no? Y comentar varias cosas. La primera, 30.000 subsaharianos esperan en Marruecos para asaltar España. 30.000 personas son muy pocas, no llenan ni un estadio de fútbol de primera división. ¿Ese es el volumen de inmigración? No es el volumen de inmigración. No, es nimio, es un 0,1% del movimiento de población entre dentro y fuera. No, es que de hecho estamos viviendo años de poca inmigración. Hemos vivido, la década anterior había muchísima más. Pero si muchísimo más índice de inmigración. Tenemos un saldo migratorio negativo. Está yendo la gente de este país. Está huyendo de este país la peña. O sea, me parece que lanzar ahí alarmas desde la prensa diciendo eso es muy irresponsable. Dos, es un crimen. Lo que se cometió fue un crimen de Estado. Total. Mediante autoridades legalmente constituidas para vigilar la frontera, fue un crimen de Estado. Mataron a esa gente. O si no la mataron, por lo menos cometieron omisión de socorro ante unas muertes. Eso como mínimo. Como mínimo. No se puede negar. Como mínimo, es innegable. Y tercero, la actitud de determinada gente diciendo bien hecho es también criminal. Deberían ser encausados por... ¿Cómo lo llaman? Esto de ensalzar enaltecimiento de acciones violentas, armadas y mortales. Pues así estamos. Página 12, Granados, otro nombre propio del día. El senador Granados admite que tuvo una cuenta suiza durante 5 años. Hablaremos en profundidad acerca de Granados y sus fechorías y sus dimes y diretes. El hombre de los gambones. Me gusta este titular. Otro aguirrista caído en desgracia. Este tipo se construyó una mansión con dinero público. Sí. Todo el mundo lo sabe. Se construyó una mansión con dinero público. ¿Sí? Sí. Y no podemos ir. Hombre, no se terminó de construir. Siquiera. Pues... Me llama la atención en las páginas 14 y 15 en las que habla sobre Cataluña. ¿Os acordáis de que el Mundo tiene siempre el antetítulo que pone el desafío nacionalista? Sí. Pues el país es más progre en esto y dice el encaje de Cataluña en España. Es más correcto. Bueno, yo lo veo muchísimo más, o sea, partidista, ¿no? Muchísimo más el encaje de Cataluña en España, porque ellos han decidido así. Eso es una sección que es opinión totalmente. ¿Encaje? Sí. ¿Pero qué mierda de asunto informativo es el encaje? Y además, ¿en dónde encaja? ¿Y quién encaja? Bueno, da igual. Bueno, os habéis enterado también de que el Partido Popular va a sustituir a Javier Arenas para Andalucía. ¡No! La verdad perderemos, es que... Perderemos uno de nuestros premios míticos, el premio Javier Arenas, que el ahora premio Javier Arenas traspasará existiendo. A un tal... ¿Cómo se llama este? ¿Juan Manuel Moreno? ¿José Manuel Moreno? ¿Cómo se llama este hombre? ¿Quién? Este, el que se ha presentado, Juan Manuel Moreno Bonilla, este que además decía que era licenciado y luego resulta que no era licenciado. Que el tío ha hecho un curso de protocolo, no fue sé la qué. Universidad el tipo. Pues nada, el titular es que el PSOE ganaría por 5,6 puntos al PP en Andalucía. Bueno. Ese es el titular. Ya tenemos nuevo perdedor de las elecciones andaluzas, ¿no? Aparte de eso, me he enterado de no sé qué movidas, ¿no? Acerca de que este era el candidato de Sáez de Santa María y no el candidato de Cospedal. No puedo evitar preguntarlo, no le he visto la cara. ¿Pertenece a alguna minoría étnica? No. ¿No, ¿no es pijo cerdo? Sí, ah, sí, sí, sí, es pijo cerdo. Es pijo cerdo, es pijo cerdo, ¿verdad? Es pijo cerdo, es pijo cerdo. Yo no quiero hablar acerca del lobby de los pijo cerdos, pero bueno, todos sabemos lo que pasa, ¿no? Todos lo sabemos. Ojo con esta noticia inquietante que yo no había oído y cuidado porque puede ser sacada ahora como cortina de humo total, ¿eh? Cuidado con esto. Incidente entre la Armada Británica y la Española en aguas del Estrecho. ¡Oh, no! Londres se queja de la irrupción de un patrullero en unos ejercicios. Joder, ¿y ellos no nos disparan a nosotros? ¿Cuándo nos metemos? No. Joder, macho, ¿pero qué pasa? El síndrome de Galtieri. La gente ya no sabe cómo comportarse democráticamente. El síndrome de Galtieri a pleno pulmón, ¿eh? Sección Economía, página 20, Facebook compra WhatsApp, ya lo hemos dicho. Por 13.800 euros. Semióticame, ¿ha visto qué verbo he inventado? Semióticame, sí. Los creadores de WhatsApp. Y aparte que la foto está movida. Sí, no es una nada. Foto movida. Fotógrafo del país ha sacado una foto movida y comenta quiénes son los creadores de WhatsApp, una herramienta que usa hasta Cristian Zampini. O sea, esto es una locura de bueno, aplicación. Pues son Jan Carlin y Stevenson... Que no se llaman así, se llaman Brian Acton y Jan Combe. Joder, tronco, tío, no le digas a la gente que no tengo ni puta idea. Y profesionalidad. Bueno, pues sí, es una imagen así, todo en verde, totalmente corporativa, y ellos salen cuidado con una bicicleta, como diciendo, soy rico... pero moderno. No, hombre, no. Claro. Salen en pantalones cortos y con una bicicleta. Y el cortos, logotipo sí. Es verde porque son en plan... Somos ecologistas. ¿Qué coño tendrá que somos ver un software de móviles con, claro, con la ecología? ¿Sabes? Somos, pero no, ellos lo... Somos buen rolleros. Sí. Y luego hay uno de ellos, el que parece que tiene que está peor, que está así como... Con reuma. Que sí, que... No, a mí me parece que tiene algún problema de hígado. Está así un poco amarillo. Bueno, da igual. El caso es que está abriendo las manos con una dicha increíble. Como diciendo, yo ya tengo la vida solucionada. Voy a coger la bicicleta. 13.800 millones de euros para mí. Y nada, y de él... Está feliz. Sí, y de él sale el iconito de WhatsApp, que como sabéis es un bocadillo, como diciendo, llámame, que soy feliz. Muy bien, no comparto mi dicha, pero... Claro, pero me puedes llamar. Aparte están en California, con lo cual influye en su indumentaria... California todo eso. Niega. El eterno verano, incluso social. Así, ¿eh? Es que deberíamos ir. Más cositas, la sobrina de Guindos... ¿Quién? ¿De Guindos o de Guindos? La sobrina de Guindos. La sobrina de Guindos irá al Banco Mundial con un sueldo de 13.000 euros netos al mes. Esta porque, también tiene que tener las manos así, no es, para arriba, ¿no? No es la sobrina de Guindos, es la sobrina de Guindos. Es como la viuda no sé cuántas, ¿sabes? La viuda Fernández, pues la sobrina de Guindos. La sobrinísima. Sí, sí. No sobrinísima de Guindos. Se llama Beatriz de Guindos. Un saludo desde aquí. Bueno, pues enhorabuena, o sea, ¿no? Por el puesto. Ahora, o sea, que es Brotes una verdes, joven que ha conseguido. Brotes verdes. Es una joven que ha conseguido un trabajo. Sí, sí. ¿No? Entonces, nos alegramos. ¿No? ¿Nosotros sí. tenemos que cabrearnos claro. por eso? No, claro que no. No. En fin. En Madrid, el presidente de los comerciantes se contrató a sí mismo para dar cursos. Esto es muy típico. ¡Me encanta! ¡Sí! Y ya está. Este, es muy típico. Este señor. Este es el que se quejaba en el 15. Alfonso, ¿no? Tezanos. Decía, que me están quitando el dinero. Es que va, ¡piojosos! Decía, ¡piojosos! Me voy a contratar a mí mismo para daros una hostia, hostia. Me tengo que ir, que de dos en cuatro tengo clases conmigo mismo. Oye. ¿Imparto clases a quién? ¡A mí! Oye, ¿os acordáis del bloque? ¿De Conlada? Un saludo para la gente de Conlada. Hola. De aquí, ¿no? Que conocemos a mucha gente. ¿Os acordáis del bloque? Sí. Esta mafia que había, porque hicieron una serie de televisión y todo, ¿no? Sí, sí, hombre, sí. Que eran los policías estos. Claro, los policías sí. estos que extorsionaban y tal, ¿no? La juez aprecia 5 delitos en el caso del jefe de policía de Conlada. O sea, 5 pues solo. Lo Ginés se llamaba, sí, el sheriff Ginés. Que cuidado, sí, que sí. era muy peligroso. Era pero mafioso. Eso no fue hace muchísimos años. Sí, pero sí, el país pues, ahora, aún sigue. Ahora sale el juicio. La velocidad, de los tribunales españoles es a... Dios santo, está cercana a la luz. O... Luego para que declare la infanta sí que se dan prisa, ¿eh? Bueno, seguimos pasando el periódico. Hay una sección de propiedades, como siempre. Sí. El gobierno niega la tarjeta sanitaria a extranjeros con residencia legal. Este titular inquietante también. Los afectados son padres de inmigrantes nacionalizados que obtuvieron el permiso por reagrupación tras el decretazo de 2012 que excluía a los sin papeles. El año pasado excluían de la tarjeta sanitaria incluso a parados de la ciudadanía española y que no habían salido en la vida de este país, así que tampoco me sorprende tanto. Bueno, más cositas. En Gambia dicen por aquí que combatiremos a los homosexuales como alimañas. La homofobia está al rojo vivo, ¿no? Sí, sí, cada vez hay más, yo no entiendo. Helen Page, la has cagado. Ha empezado. ¡Corre! ¡Corre! ¡Helen, corre! Voy un poco deprisa, compañeros, que se nos va el tiempo. Cultura, arte contemporáneo y embrollo fiscal. Ah, por lo de las obras de arte. Ha empezado Arco, una feria interesantísima. Todavía no es abril. Y me tengo que morder muchísimo la lengua. ¿Por qué? Por cosas. Cristian tiene exclusivas. Sobres. Qué fuerte. Pero llevamos más. Bueno, da igual. Sí, que Arco, el rollo ese, donde la gente va, sí, a ver cosas, extrañísimas. Blanquean dinero, blanquean un montón de millones. Tengo un rumor sobre Arco, ahora lo cuento en la sección rumores. Más cositas, llegamos ya a sección deportes. ¿Cómo van los deportes? Bien, el Atleti, muy ¿no? Muy bien, el Atleti ha pasado. Bien, y tal y cual, no sé qué. El fiscal ve fraude en el Barça. Cuidado con esto, que el Barça ha sido imputado. Esto es noticia, ¿no? Sí, hay gente que dice que es toda una conspiración loca de los poderes fácticos madrileños. ¿Para hacer ganar al Real Madrid? Sí. ¿Estamos locos? Sí, sí, sí. ¿No saben extrapolar asuntos legales que afectan a toda la ciudadanía con su bufanderismo deportivo? No, no, tío. Es increíble, es increíble, es increíble. Yo les oigo y me mondo. Yo ya veo aficionados del Barça y del Real Madrid llegar Florentino y el presidente del Barcelona, que no sé cómo se llama el nuevo, ¿sabes? Ir a sus casas a pegar... No, Rosell dimitió. Ah, no, es verdad, dimitió. Madre mía. Ir a sus casas a pegarles patadas en los juegos y decir: estoy deshuevado feliz porque me lo ha dado el Real Madrid, ¿sabes? Sí, ya, es tanto lo crazy, sí. Si tengo que entregar mi piso para que reformen el Bernabéu, lo entrego. Me quedaré durmiendo en la calle, maldita sea. ¿Sabes? Eso es fe. Un drama. Dos titulares más, otro de deporte. Bienvenido, Mr. Odom, que está ese que te gusta, Cristian. El jugador de la NBA recibido en el Baskonia ante gran expectación, incluido el alcalde de Vitoria y Escariolo, asegura que es una operación muy reflexionada. No tengo que comunicar una cosa. Cristian Zampini se equivocó en la redes sociales. Resulta que Lamar Odom ha fichado por el Saski Baskonia para huir de la tormentosa relación que mantenía con Kardashian. ¡Ya no está con Khloe Kardashian! No tengo ni idea de lo que estás hablando. Sección no sé pantallas, ni Lamar Odom tampoco. Es un hobbit. Televisión Española pidió a Cuéntame equilibrio en los carteles electorales del 82. Porque no le gustaba que saliera tanto Felipe, que fue el que ganó. Y eso, pues, eso pasó. No pasa nada, ¿no? No, porque están influyendo, frescas, sí, que están influyendo ahí en la serie. ¿En ya la lo serie? Dijo Felipe González en su día. Madre mía. Ya lo contó el señor, Felipe González. Tenemos, el señor X. Tenemos rumores. Tenemos rumores rápidamente que entran por aquí. Se rumorea que Antonio Caño, el nuevo director del País, mandó un mail por error a colaboradores como poniendo a periodistas de la propia plantilla poniendo verde a la propia plantilla. Pero dicen que fue por error y creemos que no, que lo hizo aposta porque quiere crear ya tensión desde el primer momento. Dicen, se rumorea, parece ser que Paquirrín podría ir en las listas del nuevo partido Vox. Parece ser que el target de Paquirrín es compartido con este partido. Me estoy repitiendo. Ha salido mucho. Un pareado, sí. Sí, que son los jóvenes analfabetos. Jaume Roure es el magnate de la comunicación trotskista que cerró el diario Público diciendo que no tenía patrimonio. Ha sido visto en la Feria de Arte Contemporáneo Arco comprando y regateando obras de arte que desde luego pues no que tienen que ser muy baratas a pesar de que el IVA haya subido. Creo que van a hacer un debate en La Tuerca sobre este tema. Y tras anunciar que realizará un remake español de la serie Homeland, Ana Obregón ha anunciado que acudirá a una manifestación por los derechos de los homosexuales a comunicar que es lesbiana en un asunto promocional similar, como ha dicho Ellen Page. No es promocional, Ana. Bienvenidos a lo que todo el mundo estaba esperando esta vez de verdad, porque ha pasado 6 semanas sin estar actualizada, al top 5, los primeros clasificados, los improcedentes, inaceptable. Y menudas semanitas duras, semanitas con un montón de acontecimientos que han pasado por el mundo. Ucrania dejó de existir, Matteo Renzi presidió el consejo y todo el mundo fue feliz cuando Ellen Page comunicó que era homosexual. ¿A quién le importa realmente? Podría haber dicho, soy teñida. Sí, todos lo hemos visto, Ellen. En el número 5, y apareciendo por primera vez en el top 5 de inaceptable e improcedente, una concejala del Partido Popular de un pueblo que se llama Calasparra, llamada, atención, Davinia Saorín. Estén atentos a Davinia Saorín porque tiene tablas para ser una auténtica número 1 en el futuro. La joven promesa de improcedente. Es una aberración que un ser humano, se mate. Porque no vivimos en la Edad Media, vivimos en el siglo XXI, donde existen medios anticonceptivos y donde la mujer sí puede, yo puedo decidir cuándo quiero ser madre, cómo y cuándo y por qué. Si no soy madre es porque tengo otras ocupaciones que me lo impiden y como hay muchos medios a mi alcance, no tengo que recurrir a matar una vida humana. Y por lo tanto, eso es una aberración. La ley de plazo, eso es una aberración, porque además, se pongan como se pongan Elena Valenciano y se pongan quien se ponga los del Partido Socialista, eso es matar a un ser humano. Es ser un terrorista. Tenía que pasar, ¿no? La gente con esos nombres iba a crecer y a lo mejor iba a ocupar incluso puestos. Davinia. Jennifer. Davinia. Davinia, por Dios, que no existe. No existe, estoy convencido. Davinia, no puedes ser tan cruel de poner un nombre como ese. Pero Davinia tiene tablas de número uno, ¿eh? La Surmana. La Surmana es una mujer del siglo XXI. Del siglo XXI, ¿no? XXI. Y, Elena Valenzuela. Y porque lo diga Elena no va a dejar de ser una auténtica número uno en el futuro, en improcedente e inaceptable. Te deseamos lo mejor, Saorín. Matar una vida. En el número 4, una querida amiga de Davinia Saorín, Elena Valenzuela. Con respecto a si esto significa que Rubalcaba se va, pues la interpretación podría ser justo la contraria, pero yo no la voy a hacer. Pero la interpretación podría ser justo la contraria. Aquí lo que estamos haciendo es jugando fuerte. No se la juega Alfredo Pérez Rubalcaba, se la juega el PSOE. A ver si nos aclaramos. Se la juega el PSOE, se la juega España y se la juega Europa. se la juega España, porque como me elijan a mí a los candidatos del PSOE, madre mía. Oye, madre mía la que traemos preparada. Me encanta, porque es negar lo evidente, ¿no? Elena Valencia se presenta a las europeas, ¿no? De se presenta a las europeas. Entonces todo el mundo ha dicho, oye, Elena, te presentas porque ya sabes que de la cúpula de partida te van a dar la patada en cero coma. ¡No! Rubalcaba va a seguir peleando. ¿Por qué? ¿Por hundir el PSOE? De todas formas, es lo que queréis. En realidad, que yo siempre he tenido la sensación de que cuando mandan a alguien de eurodiputado es como que se lo quitan de en medio. Es el gulag. O sea, Bruselas es el gulag. Es increíble. Es la Siberia política. Todo el mundo sale ahí. Lo único que viajan ahí en segunda, en primera clase, y hubo ahí una polémica. Es lo único que sabemos de los eurodiputados. Es muy de lujo, pero es un gulag. Viven muy bien. En vez de cortar leña a las 5 de la madrugada con 40 grados bajo cero, ellos comen chocolate con dinero público. Pero sigue siendo un gulag político. Para muertos. Políticos. En el número 3 nos vamos a una persona que va a tener muchísimo protagonismo a partir de ahora, ocupando posiblemente el team Berlusconi, presentando la escudería Renzi. Matteo Renzi, nuevo presidente del Consiglio Italiano. Ho ricevuto dal signor Presidente della Repubblica l'incarico di provare a formare il nuovo governo. Ho accettato, come sapete, con riserva, con la responsabilità e anche il senso della importanza e rilevanza di questa sfida. Ho ringraziato il Presidente della Repubblica e gli ho assicurato che metterò in questa difficile situazione tutto l'impegno e l'energia di cui sarò e saremo capaci. Qué digno que es Matteo, qué digno, qué persona más sincera y más de fiar. Un hombre que dijo, no, jamás gobierno sin elecciones previas. Y ahora le ofrecen el gobierno y dice, bueno, ya que me lo ofrecen, acepto con reservas. Aceptas con reservas, llevas un año y medio metiendo cizalla para derribar todos los gobiernos que han ido pasando por Italia para lograr hacerte tú con el control. Desde tu pusilánime ayuntamiento en Firenze, en Florencia, hasta lograr hacerte con el gobierno italiano. Y ahora, cuando te lo ofrecen, aceptas con reservas. En realidad, gracias a periodistas infiltrados, tenemos acceso a las declaraciones y a cómo realmente se presentó la conversación entre Giorgio Napolitano, presidente de la República, y Matteo Renzi cuando recibió la oferta de formar gobierno. Poderes mágicos gratis y este llavero. Tranquilo, Finn. Vale. Acepto a regañadientes. ¡Acepto a regañadientes! Sí, Renzi, claro, claro. Claro, no se te ve nada ansioso. ¿Puedo gobernar ya? ¿Puedo gobernar ya? Tranquilo, Matteo, ¿puedo gobernar ya? Tranquilo, Matteo, por Dios, tranquilo. Bueno, acepto con reserva. Sí, se le notaba la sonrisilla esta de Iquilu. ¿Es malvado? Es pérfido. En el número 2 volvemos a España y a la política autonómica madrileña para hablar de Granados, un tipo con una mansión en un pueblo de las afueras. Yo tengo una vida profesional y personal anterior a la política. Yo no he acabado el bachillerato o el BUP entonces y me he metido en un cargo político, sino que he trabajado muchos años en banco de inversión, he sido director de análisis de un banco francés, he sido consejero en Francia de una eléctrica, de la primera eléctrica española, de la Intendencia. Esa, en fin, he hecho muchas cosas y bueno, pues ese es el motivo de que yo, evidentemente, antes de estar en política, pues tuviera una cuenta fuera. Francisco Granado es un hombre que se comía los gambones con un dedo, lo esperaba, ¡lo esperó con un dedo! Este hombre, que ha trabajado tantísimo en Francia, tiene cuentas en Suiza. Al mundo le dice que no tiene cuentas en Suiza, al país le dice que sí tiene cuentas en Suiza. Y a 13TV se pone digno y dice, oye, es que hay mucho político que no ha trabajado antes. Y yo salí de COU, o de la BUP, o del instituto, y me puse a trabajar para un banco, que yo tengo tablas, hombre, no soy solo político. Y como he trabajado en el extranjero, pues puedo defraudar. No se sientan tan mal, no defraudo impuestos a España, defraudo impuestos a Francia. Me recuerda, por lo menos va a dimitir. No ha dimitido, pero va a dimitir mañana, según dicen. Pero me recuerda. Pero dice que está cansado ya de tanta tontería. Sí, que está cansado. Que dice, es que. No, lo tenía pensado ya de antes. Y dice, aquí cobrando una fortuna por apretar un botón. Esto no es digno, hombre, que estoy aquí apartado en el. Bueno, con un dedo me comía los jambones. Con un dedo pelado. Pelado, ¿sabes? Madre mía. El tío, además, miente, ¿no? Porque sí que estaba en un cargo político cuando abrió. Sí la que estaba en un cargo político. El dinero sí que está derivado, según parece, por la imputación en su actividad política y sus cargos de gobierno. Y bueno, lo han pillado con el carrito de la también a Granados, a Francisco Granados y sus gambones pelados con un dedo. Pero me recuerdan. A mí me recuerda algo también. A mí me recuerdan estas declaraciones y esto que está pasando con Francisco Granados a algo que dijo alguien, ¿no? El año pasado. Sí. Los territorios no tienen cuentas corrientes en Suiza. Las tienen las personas. Y por lo tanto, son las personas las que tienen que dar cuenta de lo que tengan que explicar. ¿Vosotros os imagináis que a un presidente o a una presidenta del Partido Popular en una comunidad autónoma se hubiera sabido que ellos, su familia o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera o han evadido, se han quedado con dinero que no era de ellos y que se hablara de cuentas corrientes en Suiza? A que yo ya habría tenido que dimitir. ¿Los Francisco Granados tienen cuenta en Suiza, Cospedal? Bueno, no era presidente del partido, es cierto. Era solo secretario del partido. Pero bueno, que vale igual. Dimite, vale Marilón, dimite, claro, dimite. Ya a que deberías, ¿no?, dimitir, a que deberías dimitir, no sé. Sí, debería dimitir. Deberías, ¿no?, dimitir. La gente le aplaudió. Sí, dijo, la gente le dijo. Sí, le dijo, tendrías que haber dimitido. Sí, la gente empezó a chillar a que yo debería dimitir y la gente empezó a chillar. ¡Amén, hermana! ¡Amén! ¡Igual acierto! Chillaron. Sí, pues ahora aplícate el cuento, amiga, Marilori. Sí, Oklahoma. Sí. ¡Carolina del Norte! ¿Qué pasa, pringao? Sí, exacto. Y bueno, Marilori, ahí lo dejo. Dimite. Te lo digo. No ha logrado ocupar el número uno Francisco Granado con su cuenta en Suiza porque Jorge Fernández Díaz, ese ministro del Interior que se encomienda a la Virgen para hacer cosas, parece que también se encomienda a la Virgen para ordenar asesinar a gente en la frontera. Se delimitó un área mediante medios antidisturbios a distancia de aquellos que a unos 10 metros de la costa intentaban avanzar en dirección a la ciudad de Ceuta. A fin de frenar su avance, se lanzaron los medios para delimitar la traza fronteriza en el mar, con la orden habitual de que siempre hubiese varios metros entre el lugar de impacto en el agua y los propios inmigrantes para no alcanzarlos. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, siendo la distancia superior como mínimo a los 25 metros, de acuerdo con los protocolos de utilización de los medios antidisturbios. Y la zona de impacto siempre correspondió a aguas españolas, lejos de donde se encontraban los inmigrantes. Entonces, aparte de que está mintiendo porque se ha visto en los vídeos que realmente sí que disparaban donde estaban los inmigrantes, aparte de eso, ya lo que está diciendo es criminal. Lo que está exponiendo es que las autoridades, a unos tipos que estaban en el mar, ¿sabes? En el mar te ahogas. Sí, sí. Estaban en el mar, ellos... A la larga. Sí, estaban intentando impedirles tomar tierra disparando balas de goma. ¿Para qué? Para que se ahoguen en el mar. No. Trazando la delimitación por donde no podían pasar. Por donde no podían pasar. Según este señor. Y mataron a 15 personas, van ya, ¿no? Sí. 15 víctimas confirmadas. Sí. Esta es la misma persona que luego se indigna cuando habla de la RDA y del muro de Berlín y de las ciento y pico personas que murieron durante décadas allí, ¿no? Es la misma. Es la misma. Y luego te haces lo mismo en la frontera. Ah, o es que es criminal no dejar salir a la gente, pero no dejarla entrar está perfectamente justificado asesinándola. Porque parece que esa es la opinión que tiene muchísima gente que habla de este tema, ¿no? Sí. Como que España en su conjunto, viva España, tiene derecho a asesinar a peña con tal de que no violen nuestras fronteras. Hay que defender nuestras fronteras, es el argumento, ¿no? Y el contraargumento es, ¿y qué pasa, no? Que decía, escribía Isa Rosa, ¿no? Entonces, ¿qué? Abrimos las fronteras y ya no salen de ahí, ¿no? Es la visión. Pero defender nuestras fronteras, si aunque pasen esa gente, va a seguir existiendo la frontera. Ya. ¿No la van a destruir? Es que no es el debate. El debate es que han muerto personas. Es que han muerto personas asesinadas. Y no tiene nada que ver con abrir o no abrir. Y que hay que asumir responsabilidades y que parece que en este país no puedes criticar ni a las Fuerzas Armadas, ni a las Fuerzas de Interior, ni a nada, ¿no? ¿Y qué clase de democracia y Estado de Derecho es este entonces? Y otra cosa, me parece increíble cómo se está eliminando el asunto de los refugiados humanitarios, ¿no? un refugiado político por un conflicto civil como un sirio que está intentando entrar en una ciudad autonómica española para tener acceso a la Unión Europea debería ser tratado con bastante más respeto, tratándose de una persona que huye de una guerra, ¿no? Es un refugiado. O los refugiados solo molan cuando se van de Sudán del Sur a Etiopía o algo por el estilo y quedan bien lejos. Cuando vienen a Europa ya no son refugiados, son sucios inmigrantes que nos invaden. Ese es el mensaje que dan, ¿no? Sí. Es increíble. Sí, es increíble. Deseo con todas mis fuerzas que no llegue a haber una guerra en Europa y algunos de los ciudadanos que tan dignamente rechazan a esa gente tengan que verse obligados a desplazarse. Eso es. Empatía no hay. Más cositas. Hasta aquí el top 5 de inaceptable e improcedente, solo recordando a unas cuantas personas que esta semana han quedado fuera estas semanas, pero han dicho algunas cosas increíbles. Demasiados para nombrarlos. Y ya está, no lo dices. Papá Francisco, 8 consejos a los matrimonios. Tú qué sabes, tío. Paco. ¿Nos vamos? Sí, ¿sí? Nos vamos. Con las maletas bien repletas de pesetas, vuelo a Lausana una vez a la semana. Pequeñas sisas pa' que viajen mis divisas, que siempre el capital es internacional. Ser patriota no es sinónimo de idiota. Yo la bandera la llevo en la billetera. Me da canguelo si me vuelo algún revuelo y me sienta fatal la reforma fiscal. Ay, suiza, patria querida, ay, suiza de mis amores. Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Viva las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral. Viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional. A mí el futuro no me deja sin un duro, lo que he afanado ya lo tengo bien guardado. Si la tortilla da la vuelta, no me pilla, con una mano alante y con la otra detrás. Yo tengo en Suiza una cuenta muy maciza, es la vacuna que protege mi fortuna. Teniendo pelas no me quedo yo a dos velas. Viva el país de irás y nunca volverás. Ay, Suiza, patria querida, ay, Suiza de mis amores. Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Viva las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral. Viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional. Bienvenidos una semana más a La Semiótica es divertida. A los que aguantan hasta el final del programa, pues normalmente sí, escuchan es que esta sección. Y yo lo aviso porque, como no es el final del programa, claro, habrá es que oyentes nuevos de La Semiótica. Iba la entrevista ahora con Raúl Maillo, el abogado experto en justicia universal, pero bueno, estamos intentando contactar con él. Esperemos que ahora, después de La Semiótica, podamos hacer la entrevista. Así bueno, que dale, pues, dale Semiótica y pues para y los luego oyentes entrevista. Habituados y comprendidos, da igual porque esto es nuevo, es una nueva semiótica, es La Semiótica es culturilla. ¿Qué? Sí, así es, voy a hablar un poco de cultura. Vamos a desgranar aquí, también mediante métodos audiovisuales, por supuesto, que son muy difíciles de trasladar a la radio, como ya habéis podido comprobar en algunas semióticas, la figura de el 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Que esto me recuerda a un programa que había en esta radio, que hablaban mucho de Estados Unidos. Sí, Reanautas, ¿no? Sí. Donde participaba Ángel Toledo, ¿puede ser o no? No, no, me he equivocado. No, no tengo ni idea de que Ángel Toledo saliese. No, salía mucho, sale en todos los programas, sale en Basculto, en Sabor de Barrio, siempre está Ángel Toledo. Siempre está, en realidad, aunque no le escuchéis, está. En espíritu, ¿no? Ahí dando su apoyo. Bueno, pues Abraham Lincoln. He visto dos películas sobre la figura de Abraham Lincoln. Una de ellas, la primera que vi y la que me sorprendió, en realidad, es la que me llevó a adentrar en este estudio, es Abraham Lincoln Cazavampiros. ¡Wow! Abraham Lincoln Cazavampiros, ya. Tiene buena pinta. Es como Buffy Cazavampiros, pero en Abraham. Claro, es como Buffy, pero con historia, ¿no? De Estados Unidos. Yo, ya cuando escuché el título, dije, bueno, esto promete seguro, porque bueno, es Abraham Lincoln y vampiros, creo que está muy bien. Y la otra película que me he visto es Lincoln, de Spielberg. Ah, esa sí la conozco. Sí, la le dieron Oscars, a lo mejor, ¿o no? Sí, pues claro, le dieron Oscar. Es que es una peli que solo se ha hecho para que le den Oscar. Así que nada. Bueno, pues me he visto las dos películas y, bueno, mi veredicto, que realmente luego sondeando así por la red un poco, es totalmente contrario al de todo el mundo, como muchas ocasiones, y que por eso vengo aquí a contarlo, porque si no, ¿de qué servía la semiótica? Bueno, mi veredicto es que la película de Lincoln, de Spielberg, es una mierda. Y la otra está muy bien, sorprendentemente. ¿Quieres decir que una película hecha por el rey Midas de Hollywood, el increíble Spielberg, el hombre que hizo obras de arte como La Guerra de los Mundos... También hizo Indiana Jones. Sí, incluso Indiana Jones 4, ¿sabes? ¿Ese hombre ha podido hacer una película mala? Sí. ¿En serio? Bueno, a ver, voy a matizar. La película está bien, es bonita, está todo muy bien atrezado. Lincoln lo hace muy bien. Eso es otra cosa que quería hablar. Yo he visto la película. La película no va de la vida de Lincoln, va de un momento de la vida de Lincoln, sobre todo al final de su último mandato, en el que consigue abolir la esclavitud, ¿no? Con la 13ª enmienda. Sí, la declaración de emancipación. Sí, o sea que no es un biopic, ¿no? de Lincoln, sino que es solo la última parte de su vida. Y todo el mundo dice, ¡joder, qué bien lo hace Daniel Day-Lewis, que es el que hace de Lincoln! Sí, el hombre de petróleo. ¡Qué bien lo hace, qué bien lo hace! A ver, ¿quién de vosotros ha conocido a Abraham Lincoln para saber si está haciendo bien de Abraham Lincoln? Nadie, porque todo el mundo dice que lo ha hecho muy bien. Se llevó el Oscar, ¿no? Ese año, no lo sé. Sí. Se llevó el Oscar. Vale, me parece muy bien. Habla así como muy serio y muy concentrado. A lo mejor era así Abraham Lincoln, a lo mejor era un borracho. A lo mejor era... No lo sabemos, ¿no? Bueno, da igual. Y sobre ese tema, además, quiero volver, porque uno de los mayores problemas que he visto entre estas dos películas, cuando se comparan, es en plan de... Es que esta es muy poco real, ¿no? Es que es falsa. Hombre, a ver... sí, Abraham Lincoln Cazavampiros, yo sabía que no iba a ser real. Tenía mis sospechas. Pero bueno, yo tampoco voy al cine para eso, ¿no? Si no, que sería de Star Wars, a ver, de Indiana Jones, propiamente. A ver. Una persona que hace esa crítica después de haber ido al cine. A ver, Abraham Lincoln Cazavampiros. Tú ves el título, Abraham Lincoln Cazavampiros. Y tú vas al cine y sales diciendo... ¡Pero qué poco real! ¡Eso no es lo que hacía Lincoln! O sea, tienes un problema, hazte lo mirar. Sí, es un poco raruno. Pero bueno, aparte, sí, no es real. Pero yo os voy a demostrar cómo Abraham Lincoln Cazavampiros es exactamente igual de real que Lincoln. ¡Oh, Dios! La de bueno, igual no, a lo mejor hay algunas cosas que no. Pero bueno, el caso es que, vale, no nos tenemos por qué creer que Lincoln, su madre, muriera porque le mata un vampiro y que por eso se hace cazavampiros, ¿vale? No nos tenemos que creer eso, pero ¿por qué me tengo que creer yo que Lincoln cada vez que hablaba... hace un puto discurso, como es en la otra película de Lincoln? Es que la película, que por cierto no se debería llamar Lincoln, sino se debería llamar la 13ª enmienda, que de eso va, son las intrigas políticas, que bueno, sí, que en algún momento cogen ritmo, en otro momento es aburridísimo, pero es todo el rato personas de charla, ¿no? Un título sincero sería Tommy Lee Jones recauda votos, ¿no? Claro, Tommy Lee Jones recauda votos, o Lincoln en el Parlamento, o... el loco congreso americano o yo qué sé. Bueno, el caso es que la peli está todo el rato hablando y cada vez que habla cuenta una historia que, por cierto, es un cuenta historias en notas. O sea, chamullas, ¿no? Sí, es un chamullas. Es un cuenta historias y no para de contar historietas de gente que se la ha contado él. Bueno, pues yo conocí a una mujer que tal y cual, que tal y cual. Y siempre que habla, habla muy bien. Me parece muy bien que hable tan bien, pero yo, para empezar, no me lo creo. No me lo creo. Y hay cosas que tampoco me creo, igual que del cazavampiros, por ejemplo. Sale el fundador del Partido Republicano explicándole a al hijo de Lincoln, que tiene 7 años, las razones por las que no va a votar a favor de la emancipación. Eso no tuvo por qué pasar así, ¿no? No creo, no. No, no, ¿a que no? ¿No? Y, o las conversaciones de Lincoln. Y además, luego, después de toda la película de debates en las que están haciendo tráfico de influencias, en el que ves que Lincoln no es trigo limpio, que Lincoln, en el fondo, no te deja muy claro si lo está haciendo de una forma altruista por todos los esclavos o si es que es un obsesionado, porque hace de todo. O sea, van a firmar la paz, porque van a firmar la paz, están en guerra, el sur con el norte, van a firmar la paz, y como Lincoln había dicho que la única manera de que hubiera paz era con los esclavos, la delegación que viene del sur a firmar la paz es retenida hasta que se vota eso y se cambia la ley, que me parece todo lo bien, que a mí me parece bien que lo hiciera Lincoln, pero lo que deja ver es que el tío, bueno, a lo mejor le daba igual los métodos, él tenía su objetivo y era así. Que luego sí, claro, esto lo rellena todo con, pues, con esas cosas grandilocuentes y con un montón de miradas melancólicas que tiene Lincoln. Es una persona melancólica aquí en esta película. Y bueno, pues al final... A mí me parecen absurdos esos retratos, ¿eh? Es como, pero ¿qué te crees, gilipollas? Que el tipo sabía que iban a asesinarle. Claro. El tío vivía su vida y se comía sus helados y eso. Y claro, y de hecho, es que durante toda la película, es todo el mundo que habla, tiene como conciencia de que va a quedar en la historia lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Claro, entonces, sí. Es un poco de broma, ¿no? En plan, se miran los unos a los otros y dicen, joder, qué épico esto, ¿eh? Madre mía, cuando Spielberg haga una película de toda esta tema. Y vamos a llorar aquí, una votación del Parlamento llorando. Estoy seguro que no. Pero bueno, y aparte de eso, que todo el mundo sabe ya como que va a ser historia, es muy raro. Hay un momento en que Lincoln ya se vuelve loco y dice, que soy el presidente de los Estados Unidos, estoy investido de un poder inmenso. Esa es la frase, estoy investido de un poder inmenso. O sea, un tío que, bueno, que sí es que preside un país que existe desde hace 90 años, claro. Que está en guerra, que está intervenido económica y militarmente por potencias extranjeras, y pero ¿qué me estás contando? Un poder inmenso, que se están peleando entre ellos y que bueno, que es eso, que es un país de forajidos, ¿no? De forajidos. Bueno, en la otra cara de la moneda tenemos a Abraham Lincoln cazavampiros. ¿De qué va? Pues como os he contado, la madre de Lincoln la mata un vampiro. Lincoln es el único que la ve y entonces decide consagrar su vida a vengarse, ¿vale? Esto me lo creo más, ¿sabes? Altruismo loco, no. ¿Venganza? Sí, ¿ves? Eso es más verosímil, ¿eh? ¿Por qué decís que no creéis lo de cazavampiros? La venganza es mucho más entendible por una persona humana, que el altruismo loco. Y eso es así. Y eso es así. Bueno, entonces se encuentra con un tío que le dice, yo te voy a ayudar a vengar. Tú, cuando la has visto, es una peli como que no es de serie B, pero tiene el espíritu de serie B, ¿no? Porque claro, es en el siglo XVIII, ¿no? No, en el siglo XIX, perdona, personas matando vampiros, o sea que, pero muy de serie B. Y nada, y entonces le ayuda el vampiro. Un tío que tú ya sabes que es un vampiro, desde el minuto uno, sabes que es un vampiro, pero bueno, Lincoln no está listo, ¿eh? Y le entrena y le convierte en una máquina de matar, con unas peleas cinematográficas de la leche que podrían ser sacadas de un videoclip. Yo no estoy diciendo que aquí esta película vaya a cambiar el séptimo arte, pero que, joder, da lo que promete y bien. Que mola, ¿no? Los hachazos, que los hachazos molan, ¿sabes? Que las peleas molan, que se lanzan aquí el hacha uno para otro, se le intercambian. Bueno, el caso es que el tío pues se dedica a vivir regentando una tiendecilla y siendo así, creo que abogado en la tiendecilla también, mientras pues por las noches van matando vampiros, los vampiros que le encomienda a su maestro. Y luego al final el tío descubre que su maestro es un vampiro, evidentemente. Esto es un clímax y se enfada un montón, y descubrimos la historia del otro vampiro que le convirtieron en vampiros, el vampiro jefe, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Y resulta que cuando te conviertes en vampiro no puedes atacar a otros vampiros, y por eso este tío va entrenando gente para matar al vampiro cabrón, que es el que empezó todo. Adán, creo que se llama. Vampiro mayor. Sí, Adán, creo que podemos llamarle Adán, por ejemplo. Bueno, pues los años siguen pasando y él sigue matando vampiros. Cuando se enfada, deja de matar vampiros y se dedica a la política. Se acuerda de que tuvo un amigo negro de pequeño y que su madre le dijo: todas las personas tienen que ser libres. Y como se lo dijo su madre, eso quedó grabado a fuego. ¿Y eso qué tiene que ver con la caza de vampiros? No, él ya sigue su vida, ha dejado la caza de vampiros. Hay una elipse, ¿no?, temporal de esta. Y ya está casado, tiene un hijo y es presidente de Estados Unidos porque habla muy bien el tío. Y tampoco ahondan mucho en el tema de los derechos de, eso no, eso lo dejan para Spielberg, ¿eh? Ellos ahondan el tema de matar vampiros, ¿eh? Matar vampiros, porque han pasado los años y se cree que se ha olvidado de los vampiros. Pero ¿qué pasa? Que uno de los vampiros muerde a su hijo, que muere de la misma manera que su madre, o sea, enfermo, y nadie sabe de que está muriendo, menos Lincoln, que sabe que es que le han mordido un vampiro. Y luego yo lo miré en la historia y efectivamente a Lincoln se le murió un hijo, ¿eh?, por una enfermedad. ¿Quién dice que no puede ser un vampiro? ¿Eh? Es mucho más verosímil, ¿eh?, que luego sea el niño ese raro que sale en la película de Lincoln, que sale en 4 ocasiones, nada más. Pero este niño es vital para la historia porque Lincoln vuelve a coger las armas, ¿eh?, y empieza la guerra. En la guerra resulta que detrás de la gente del sur están, ¿quién? Los vampiros. Vampiros son los que están dándoles todo el apoyo, y la guerra es una pelea así cinematográfica también muy, muy loca, ¿no? Me lo imaginaba, ese maldito Jefferson Davis tenía los colmillos muy, muy largos. Claro, el Jefferson este. Bueno, y nada, y entonces al final decide, bueno, pues voy a coger toda la plata, porque sabe que la plata es mala para la gente, para los vampiros, los licántropos y todo esto. Coge toda la plata de las casas y la envía para hacer armas. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea, eh! Seguro que al Lincoln de verdad no se le hubiera ocurrido jamás. Hombre, ¿no dicen que tenía por ahí el tesoro de Lincoln por la Casa Blanca? No, lo vi en un capítulo de los Simpsons. Bueno, total, que la película continúa con escenas de acción súper locas, como por ejemplo una batalla entre el vampiro y Lincoln en el que el vampiro le lanza caballos. Le lanza caballos. Yo, ¿qué más le puedo pedir una película? Le lanza un caballo entero. ¿Eh? Es increíble. Y luego lucha. Si el Padrino es la mejor película de todos los tiempos y solo sale la cabeza de un caballo, imagínate en una en la que le arrojan todo un caballo entero. Es que, claro, o sea, para mí debería estar ya en el cielo de las películas, ¿eh?, como he dicho alguna vez. Y bueno, luego después de unas peleas increíbles y personales, pues Lincoln gana la batalla para luego que le maten yendo al teatro. Bueno, eso no cambia. Y bueno, en definitiva, ¿qué os parece? A mí me parece que es mucho más movida la otra, la de la 13ª enmienda esta, que sí que está muy bien, hay algún debate curioso. Luego descubre que Tommy Lee Jones tiene una novia negra y que eso es todo lo que le mueve y tal, pero nada más. Yo creo que Abraham Lincoln Cazavampiros es mucho mejor para ver un fin de semana. Para gustos colores. Que dura 2 horas y media la otra, os aviso. Oye, que ¿has acabado con esto? Bueno, sí, puedo ¿Qué? Haber acabado. No, si como seguir. Quieras, como has hecho un parón, sí, a lo mejor sí. Era para... A mí me ha sonado a conclusión, ¿no? Sí, es la conclusión. Conclusión. Digo, que no te quiero cortar, que tenemos tiempo, porque como tenemos problemas con los abogados en este programa, ya intentamos entrevistar también a otro abogado y no pudimos. Me parece a mí que, salvo milagro de última hora, no vamos a poder contar con Raúl Maíllo. De todas formas, te quería hacer una petición. Sí. Para... la semana que viene, sí, o para cuando quieras, sí. Que es una serie de televisión que ha estrenado Telecinco este lunes, que se llama B&B. Sí, B&B. O sea, B, el símbolo este de and, este así que es como una clave de sol al revés. Sí, que pero viene del inglés. Exactamente, y otra B. Esto es una serie de periodistas, cuidado con esto, como periodistas la de José Coronado y Belén Rueda, y también sale Belén Rueda, es curioso, se están casillando. O sea, sigue haciendo de periodista. Y yo es que la he visto, pero claro, no quiero comentar nada porque el experto eres tú. Pero solo digo que va a dar juego, ¿eh? Solo digo que va a dar juego porque es una revista que es un poco así como si fuera Interview, porque tiene como moda, pero también quieren sacar ahí exclusivas periodísticas, no sé qué, entrevistas con banqueros y no sé qué, ¿no? Bueno, y pues bueno, a mí me interesa mucho todo lo que tenga que ver con periodismo. Yo, de hecho, soy periodista porque veía periodistas. Tiene cositas, ¿eh? Sale Fran Perea... de fotógrafo. Muy bien. Hay una de las periodistas que es prostituta de lujo, a la vez. O sea, que muy real, hay muy carnaza. Real. Ya ha llamado, Moncloa ya ha llamado al dueño de la revista, que es un magnate multimillonario. El primer día. El primer día de la serie. O sea, tiene juego, tiene juego. Y nada, eso es lo que quería decir. Ya no tengo nada más que decir. Vamos a poner una canción y ya, pues si eso la hacemos la entrevista, que me parece a mí que no, o ya nos vamos. ¿Cómo coño iba a ser feliz en su matrimonio si su marido era el mismo puto demonio que mata a Picotas 9 de noviembre. Dejó un ramito de violeta sobre su tumba. Esta también es buena. Y tú a ver de qué te quejas, niñato. Si os ha venido todo dado, yo que me dejo los cuernos por traer un poco mierda al plato, tiene bemoles. No te hubiera dado a tiempo un buen par de bofetones con la mano de la que comes. Con lo mismo que me tiene pillado por los cojones. Así llegamos reivindicando mientras engorda nuestra cuenta en el banco. Power. Ciegos, sordos, mudos y divididos en este engreído planeta de simios. Ecualización, transmisión, turrón, camión, corazón de melón. Ecualización, transmisión, turrón, camión, corazón de melón. Herpes, talco y trip hop. ¿De dónde viene tanto planeta, tanto país, autonomía, ciudad, barrio, calle? ¿Cuál es tu bandera? Patriotismo, futbolero, todos marcados a fuego como dóciles corderos. Con el logotipo de una marca de ropa deportiva, que ahora además les ofrece esta canción. ¡Qué movida! ¡Recopilación! A los gays están mejor vistos. Alguien se ha percibido de su creciente poder adquisitivo. Mis amigas hartas de tanto borracho impertinente van a ponerse cachondas a los bares de ambiente. Así llegamos reivindicando mientras se engorda nuestra cuenta en el banco. ¡Power! Ciegos, sordos, mudos y divididos en este engreído planeta de simios. Ecualización, transmisión, turrón, camión, corazón de melón. Ecualización, transmisión, turrón, camión, corazón de melón. Subvención. Ecualización, transmisión, turrón, camión, corazón de melón. Ecualización, transmisión, turrón, camión, corazón de melón. Espectacular, trip hop. Lo primero que te queríamos preguntar, porque siempre tratamos de hacer un poquito en el programa las entrevistas un poco pedagógicas, ¿no? Para gente que a lo mejor no esté acostumbrada a estos temas. Y la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué es esto del concepto de justicia universal? ¿Cómo podría definirse? Bueno, pues por simplificar y porque lo entienda todo el mundo, la justicia universal es entender que hay determinados delitos o determinados hechos tan graves que afectan a todo el mundo y con independencia de que quien los haya cometido o quien haya sufrido como víctima o en el país en que se hayan producido, toda la comunidad internacional se ve afectada por esos hechos y es competente para perseguirlos y enjuiciarlos. Hechos como crímenes de lesa humanidad, genocidio, delitos contra el derecho internacional humanitario, delitos similares, es decir, luego son más cercanos otros hechos que también irían relacionados con ejercicio jurisdiccional extraterritorial, como pudiera ser la piratería, el terrorismo, etcétera. Pero digamos que como justicia universal básicamente se ha construido en torno a los hechos más graves, por decirlo de alguna manera, para la humanidad. Respecto a la legislación de la justicia universal, no sé si nos podrías hacer un resumen de cómo ha sido la evolución, porque quizás este asunto nos empieza a sonar más en el año 2009, que hay un recorte del que ahora nos hablarás, y luego también en este año, vamos, estas últimas semanas. Antes de 2009, que es quizás una de las fechas en lo que a lo mejor más ruido mediático en los últimos años se hizo, ¿cómo estaba el tema de la legislación respecto a la justicia universal aquí en España? Bueno, pues previo al año 2009 lo que no existían es límites establecidos de manera estricta o taxativa por la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 23, que era el que regulaba este principio. Lo que ocurre en el año 2009 es que se establecen determinados límites, es decir, hay una fecha clave, que es el año 2005, con la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Guatemala, en el que, por simplificar y por hacerlo más sencillo de entender, lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que cuando el Estado español suscribe determinados convenios internacionales y determinados tratados, la persecución de estos hechos debe ser no con carácter subsidiario, sino con carácter concurrente al de cualquier otra jurisdicción, y que en principio de que no haya, o sea, que analizando que no haya otras jurisdicciones, para no enjuiciar dos veces por lo mismo, se debe enjuiciar aquellos hechos que no tengan respuesta típica en el lugar donde se cometen, en el lugar donde estén los victimarios. Quiero decir que en principio hay un avance en el 2005 y en el 2009 Pues sin que tampoco haya muchísima producción jurídica, es decir, sí. Se hablaba de que España se iba a convertir en el juzgado de guardia del mundo. En aquella época, hablo de memoria, pero creo recordar que había 13 causas abiertas. Y bueno, en el 2009 lo que se establecen es determinados límites. Fundamentalmente, el limitar a que las víctimas sean españolas, es decir, establecer una conexión subjetiva, que las víctimas sean españolas, o establecer una especie de supuesto abierto que quedaría por definir y que todavía no está claro que comprendería, que es cuando exista una conexión especialmente relevante con esos hechos. Digamos que ese es el límite. Este fue el recorte en 2009, con el Partido Socialista. Realiza el Partido Socialista, lo vota conjuntamente el Partido Popular, hay otros grupos que apoyan y se suban a la posición mayoritaria, como por ejemplo Convergencia, y básicamente el voto en contra se produce por Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, hay algunas abstenciones y algún voto en contra de mínimas excepciones del Partido Socialista, pero vamos, se produce, por decirlo de alguna manera, con la mayoría del quórum del Parlamento español. Es muy grave, eso conlleva que, por ejemplo, determinados hechos que podían haberse producido en Abu Ghraib, como torturas sistemáticas en Irak, o hechos que se podían haber producido también y que se podían haber enjuiciado, como crímenes contra el derecho internacional humanitario en la propia guerra de Irak, pues en principio son rechazados y quedan sin amparo jurisdiccional, pese a que España sigue manteniendo los convenios y los tratados internacionales que exigen que esos delitos sean investigados y perseguidos. Y ahora nos encontramos con que en el año 2014 se plantea por el Partido Popular una nueva reforma que ahora ya lo que pretende es anular cualquier tipo de posibilidad y dejar en papel mojado lo que es el principio de justicia universal y la capacidad del Estado español de enjuiciar este tipo de hechos. Digamos que, por tampoco extendernos en cuestiones técnicas, lo que viene a exigir fundamentalmente en estos tipos de delitos y en la nueva regulación que plantea es que los victimarios, es decir, aquellos que presuntamente han cometido los hechos delictivos, se encuentren a disposición del Estado español. Es decir, por poner un ejemplo que todo el mundo lo entienda, para abrir el procedimiento por el crimen del asesinato del cámara Couso y de otros dos periodistas que se produjo ese día por las tropas norteamericanas que atacan a la prensa libre, bueno, pues para investigar eso deberíamos tener a nuestra disposición a los militares norteamericanos y ya a partir de ahí se iniciaría el procedimiento y la investigación. Bueno, comentabas el caso Couso, además, si no me equivoco, eres uno de los abogados de la familia. Mandamos un saludo a Javier, al que hemos tenido entrevistado un par de veces durante estos últimos años, siguiendo su lucha. Aparte de este caso Couso, ¿qué otros casos hay ahora mismo sobre la mesa? ¿Qué otros procedimientos judiciales se han intentado abrir, por así decirlo? Y sobre todo, cuéntame un poco esto de China, ¿no? Que parece que suena un poquito también como una relación causa-efecto, ¿no? Bueno, yo antes de nada una precisión que estoy obligado casi por mi cliente y es, aunque he aparecido como abogado de la familia porque acompañé en sustitución de ellos al Congreso para oponernos, yo en realidad soy abogado de una acusación popular en nombre y representación de la Asociación Libre de Abogados. En ese caso, fuera de ese caso, también decir además que la reforma es bastante torticera y además con un mal tono que muestra la evidencia de la absoluta inexistencia de división de poderes y un desprecio absoluto por el Poder Judicial que manifiesta este legislador, porque tiene una disposición transitoria que, de quedar como en principio va en la proposición de ley, viene a establecer lo siguiente, y es todos aquellos procedimientos que no se acredite que cumplen los requisitos que va a exigir la nueva legislación deberán ser sobreseídos inmediatamente. Es decir, no establece la norma que pierde la competencia del Estado español, que renuncia a defender a sus nacionales y que renuncia a enjuiciar estos hechos y posteriormente los jueces, que son los que tienen que interpretar las leyes, los sobreseen o los archivan, sino que directamente la ley se irroga o se atribuye esa capacidad y los declara sobreseídos, lo cual, por técnica legislativa y por un poco de política legislativa, no deja de ser también bastante grave. Dicho esto, señalar dos cosas. Una, actualmente hay unos 15 procedimientos, quiero decir, tampoco es una cuestión masiva, sobre aplicación de justicia universal. Yo quería decir una cosa, porque es verdad que le ha dado mucho bombo al tema de China, y es, yo sinceramente creo que este procedimiento es una excusa. Y cuando digo es una excusa, me refiero a lo siguiente. Yo no dudo que haya presiones diplomáticas, no dudo que al gobierno chino determinadas resoluciones no le gusten, como no le gustó en su día por el tema del bombardeo de Al-Daraj, que fue la excusa en el 2009, a Israel, y de hecho así salen los papeles de Wikileaks, que se abría un procedimiento en la Audiencia Nacional, como no le gusta el procedimiento del periodista Couso a los Estados Unidos, es decir, como a ningún gobierno le gusta que enjuicien a sus nacionales por crímenes que puedan ser tan graves o por crímenes que consideran, por ese pensamiento que tienen los gobernantes de que hoy por ti, mañana por mí, pues consideran que no deben ser enjuiciados. Pero más allá de eso, yo sinceramente, y esto es una humilde opinión personal, considero que es una excusa. Y es una excusa por lo siguiente, ya digo, y partiendo de la base que evidentemente se habrán producido las presiones diplomáticas y los conflictos oportunos, no cabe duda de lo siguiente, y es lo primero, por decirlo de alguna manera, es el PP ha buscado un procedimiento que sea fácilmente explicable a la ciudadanía. Es decir, el ciudadano medio que no tiene otra información recibe, bueno, es que fíjate, podemos tener problemas económicos, deuda tiene, o sea, China tiene un montón de deuda española comprada, tiene un montón de inversiones, hay empresas que están fabricando en China, hay unas relaciones diplomáticas que se tienen que fortalecer y en ese momento nos ponemos nosotros a investigar hechos ocurridos en el Tíbet. Y esas las excusa que plantea el gobierno del Partido Popular. Pues bien, lo primero es que no solo es este procedimiento, quiero decir, lo que hay que decirle a la gente es que esto que se utiliza como excusa, que es el tema del Tíbet, viene a suponer que para no perseguir a nacionales de otros países, lo que se hace una renuncia por este Estado es para perseguir a, o para defender a nacionales propios. Es decir, nosotros, para no entrar en conflicto con las autoridades chinas, renunciamos, por ejemplo, a defender a los nacionales que en esos hechos pudieran ser nacionales españoles y se pudieran ver afectados. El segundo de los elementos es que, partiendo de que siempre existen relaciones diplomáticas que pueden verse afectadas y que pueden tener las turbulencias oportunas, no cabe duda que entre estados de derecho, pues lo que se hace es manifestar que esto es un procedimiento judicial, que existen todas las garantías y que en cualquiera de los casos no hay mayor problema para todas aquellas partes que quieran defender sus intereses legítimamente. Y por último, siempre se pone algún procedimiento que es el que por un poco es el tipo expiatorio o es el que se lleva la palma. La política internacional tiene dos elementos. Uno es aquel en el que nos podemos situar o en contra de los derechos humanos y de y a favor de la impunidad o al revés. Y eso es un bagaje que el Estado español debería asumir como propio de nuestra cultura y de nuestro acervo jurídico y de nuestra configuración como Estado. Y el segundo de los elementos a poner sobre la mesa es que igual que esto genera problemas diplomáticos, bueno, también es uno de los elementos que permite al Estado español, por decirlo de alguna manera, situarse en el escenario internacional, estableciendo que en lugar de ser una especie de protectorado de colonia de las grandes potencias, es un Estado de carácter medio y que se autoafirma en la defensa de los derechos humanos. Quiero decir que, bueno, lo que por un lado pueden ser ciertos problemas o ciertas incomodidades de carácter diplomático, también por otro lado genera un halo de liderar aquellos Estados que puedan estar defendiendo los derechos humanos. Debería ser un motivo incluso de orgullo, ¿no? De sentirnos orgullosos en este panorama internacional que nos cuentan, ¿no? No sé, en otros países, que por lo que tú sabes, ¿qué pasa? ¿Tienen legislaciones, han tenido reformas similares, ha habido también presiones? ¿Hay algún país que esté liderando, por así decirlo, este tipo de enjuiciamientos universales? Bueno, yo no me atrevería a decir que haya ningún Estado que esté liderando estos procedimientos. De hecho, ni siquiera diría que el Estado español, por si hubiera podido quedar constancia o parecer eso, lo liderara. Lo que sí que digo es que hay estados que van avanzando en el reconocimiento de los derechos humanos, hay estados que van reconociendo, quiero decir, se han producido sentencias muy importantes, pues por ejemplo en Uruguay, por ejemplo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que viene a establecer que estos derechos son tan importantes y estos crímenes son tan graves que con independencia de concretas regulaciones internas, con independencia de las reformas de leyes concretas, deben entenderse incluidas en la medida en pues, que sean firmado pues los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales de la Haya, el tratado contra el genocidio, el convenio internacional contra la tortura, es decir, numerosos tratados y textos internacionales que no pueden ser considerados en forma alguna, que pueden ser abandonados a su suerte y que, por decirlo de alguna manera, lo que hace esta legislación es decir, yo me descuelgo de estos tratados sin acudir a cómo se descuelga uno jurídicamente a estos tratados. Y frente a eso, bueno, pues hay estados que, ya digo, ha habido sentencias que podemos considerar interesantes porque suponen un avance, y también ha habido, no es la primera vez, quiero decir, es famoso el caso de Bélgica, que tenía una regulación más abierta, creo recordar de memoria que fue en el año 2003, que tenía una regulación abierta, y ante la apertura de un procedimiento judicial por delitos de derecho penal internacional frente a responsables israelíes de hechos en Palestina, pues decidió reformar la ley para declararse incompetente y no perseguir los mismos. Quiere decir, no seremos ni el primer país que retrocede, ni será el último, pero igual que se producen retrocesos, también se producen avances. Uno de los argumentos que se utiliza, ¿no?, uno de los ataques a este tipo de procedimientos muchas veces desde ciertos sectores son esto de los jueces estrella, ¿no? Es que ha salido un juez estrella que le quiere encausar a los americanos, en el caso de a lo mejor el juez Pedraz, me estoy refiriendo al caso Couso, o cosas así, ¿no? No sé, dentro del panorama del mundo judicial, cómo se toman este tipo de declaraciones, que creo que desgraciadamente están muy presentes, ¿no?, para lo bueno y para lo malo. Lo primero de todo es que quien manifiesta eso, y normalmente desde las autoridades, no se creen lo que ellos mismos predican. Es decir, el gobierno, cuando salen las resoluciones a su favor o coincidiendo con sus intereses, bien claro manifiesta que respeta el Poder Judicial y que hay que hacer cumplir lo que deciden los órganos jurisdiccionales. Cuando, por el contrario, no responden a sus intereses, pues aparecen todo tipo de críticas, entre ellas las de personalismo, juez estrella, etcétera. Los jueces no deciden ni qué temas entran dentro de la actualidad mediática, ni qué temas focalizan una mayor o menor intención mediática. Y luego hay que señalar otro aspecto, y es un juez será estrella en tanto en cuanto acude a las tertulias televisivas, en tanto en cuanto adquiere un protagonismo buscado por él mismo por los medios, pero que sea noticiable un procedimiento que él lleva con discreción desde su juzgado, de manera impecable, sin filtrar las resoluciones, sin acudir a los medios a comentarlo, como no podría ser de otra manera, pero esto en modo alguno creo que se puede denominar juez estrella. Y luego sobre los jueces estrella, pues en fin, daría para otro programa hablar de la Audiencia Nacional, hablar de cómo acuden los jueces, de cuántas plazas hay de carácter fijo, de cuántas son de carácter temporal o son sustituciones, y desde luego esto no lo deciden ni los propios jueces, ni son ellos los que toman decisiones de atribuciones de casos o similar. Creo sinceramente que no va a ningún lado, y creo sinceramente que quien piense que estos procedimientos se llevan a cabo con unas graves dificultades de medios, con unas graves dificultades normalmente de acoso mediático y de críticas de este tipo, etcétera, quien crea que esto se debe a cuestiones de ego, bueno, pues una de dos, o tiene mala fe o desde luego tiene una concepción muy errónea de la realidad. Para acabar ya, Raúl, no sé qué se puede hacer ahora, qué se va a hacer desde organizaciones que están a favor de este concepto de justicia universal. Todos los grupos políticos protestaron en el Congreso y de hecho se ausentaron en la votación. ¿Hay preparado algún mecanismo, algún recurso, alguna acción de revertir esta situación antes de las próximas elecciones? Claro. Bueno, más allá de acciones directas, más allá de acciones de protesta que se puedan producir, más allá de los recursos que interpongan cada una de las acusaciones que estemos en los procedimientos que se vean afectados por la reforma, yo creo que lo fundamental que hay que hacer es, pues igual que habéis hecho vosotros en el programa, explicarle a la ciudadanía qué supone esta reforma, qué supone abandonar la persecución de crímenes tan graves, qué supone abandonar la protección de los ciudadanos propios en conflictos internacionales, qué supone abandonar el cumplimiento de los tratados que ha suscrito España, fundamentalmente en defensa de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, etcétera. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer, explicárselo a la gente, decir lo que supone, lo que quiere el Partido Popular, que es hacer y convertir todo esto en papel mojado, que es defender la impunidad. Y luego, también, yo lo que creo que hay que explicarle a la gente y a, por decirlo de alguna manera, es a que toda la sociedad civil participe de esto, de una u otra manera. Por poner un ejemplo, a los grupos parlamentarios de la oposición se les ha emplazado a que promuevan el oportuno recurso de inconstitucionalidad. Sí. Evidentemente, en los procedimientos se plantearán los oportunos recursos de amparo. También se van a plantear acciones a nivel internacional para denunciar lo que está haciendo el Estado español a estos efectos y con esto y con esta propuesta legislativa. Y luego lo que hay que señalar es al Partido Popular, de cara a decir que va a tener que explicar a las víctimas mirándole a los ojos porque las deja abandonada y porque apuesta por la impunidad. Y yo creo que esa es un poco la labor que tenemos todos y todas. No obstante, y por dar un aliento o un botón de optimismo, yo soy de los que piensa que los derechos humanos se van a abrir paso más allá de esta concreta reforma, más allá de los concretos recortes que en momentos puntuales establezcan determinados gobiernos. Y no solo por cuestiones de aritmética parlamentaria, sino por cuestiones que una vez que se impone la voluntad popular de exigir justicia y de no permitir la impunidad de los mayores criminales, de los criminales de Estado, de los gobernantes que han cometido los crímenes más graves, yo creo que esto es una cuestión imparable y podrá enjuiciarse aquí y ahora o podrá enjuiciarse en otro lugar, en otro momento, pero en cualquiera de los casos creo que es una cuestión que antes o después se va a ir abriendo paso en defensa de los derechos humanos. Con ese mensaje nos quedamos. Raúl Maillo, muchísimas gracias por hablar con nosotros y nada, hasta la próxima. Estaremos pendientes de todo esto que nos cuentas. Un saludo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein, aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared, aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo, aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Hey, what is it?